¿Por qué no se pone la capa? Póngase la capa. Cállate, weón, que no me la quiero poner. Póngase la capa. No, no, no, no, no, no. ¿Cómo se coloca la capa? La capa es súper fácil de ponerla, así. Y te... No tiene ni una ciencia. ¿Y los botones? ¿Y los botones? ¿Y los comiste? De la de la nada. Lo otro también, que me acuerdo que mi hermana... Ya. Oh, ya acá el cuaderno. Ah, la encuesta. Pero usted no va a encontrar. No lo sé. Vamos a cantar una fobia, la fobia, la fobia. Esa era la encuesta. ¿A qué le tienen miedo? Sí, a los bichos y a... A los pedófilos. No sé, ¿a qué más? A los muertos, a la oscuridad, a todo. ¿A qué no le tenéis miedo? Al Diego. ¿Al Diego? Ya. ¿A qué le tienes miedo? A las dos. A ti. Yo le tengo miedo a la oscuridad y a quedarme sola. A la oscuridad. ¿A qué le tienes miedo? Ella acusa a ella y esta es la acusada. Y al final... ¿A qué cosa le tenéis miedo? A nada. Le da un a la mía. Le tiene miedo, ¿viste? No, no, no, no, no, no. ¿A qué le tenéis miedo? La espalda. A la mano. No, al fracaso. ¿Y? Al fracaso. Uy, hay andado con miedo toda la vida. ¿A qué le tenéis miedo? A las arañas. No, si no se te ocurre nada, no se te ocurre nada. ¿A las arañas? ¿Sí? ¿A mí? ¿Qué te da hacer? Miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da hacer? Pobre de ti, Diego. Pobre de ti. A mi mamá le dan miedo a las arañas. Una vez me pegó por comprarme una de esas arañas de 200 pesos. Oye. Y no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Vamos a publicar nomás eso. Vamos, estamos grabando los miedos. Puchi, puchi. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? A las moscas. ¿A las qué? A las moscas, güey. A las moscas, güey. Y el Nico, ¿a qué le tiene? A los hombres. Ay, ese culiao, no, no, vale mierda. ¿A qué le tienen miedo? A la araña. A toda la insectación de la amiga y la... ¿A qué le tienen miedo? A la música. Oh, de repente, güey, el espacio es chico. Me da miedo la música, la que escucha la Ale. ¿Qué le da miedo? La Valeria y el socio. Las vacas me dan miedo. ¿Te dan miedo la foto? A mí me da miedo el Nico, un gay. ¿Con cualquiera? Oye, ¿con cualquiera? Oye, ¿qué te da miedo? El pelo. ¿A qué te da miedo? La grabadora. No te entendimos. La grabadora. No te entendimos. ¿A qué te da miedo? ¿Cualquier cosa? Sí. A mí me da miedo la Ale. Me da miedo Juanito. La araña ya llevamos. Le tengo asco a Juanito. Vamos a traer araña mañana entonces. ¿Cómo? A Antonio, ¿qué? ¿A qué le tenéis miedo? ¿La serpiente? Yo le tengo, oye, yo no tengo miedo a los cráteres de la luna, loco. Sinceramente, es que están tan cerca de nosotros. Y se ponen los pies, weón. ¿A las qué? No, ya, chao. Yo le tengo miedo a los hongos. A los hongos. Sí, a los hongos. A los hongos, eso de moho. ¡Pero esta me la adora! Anda a jugar con caca. La bola, la bola. Poli, ¿a qué le tenés miedo? Al socio. ¡Fuera, guatón! ¡Fuera, guatón, déjala! René, ¿a qué le tenés miedo? El estreno, espérate, el estreno. Oye, no te arranquís. Oye, Pablo. Inventa tu miedo, no sé. Espérate, estoy pensando. No me tema nada. A los rulos. ¿A qué le tenés miedo? ¿Ah? ¿A qué le tenés miedo? A todo. Le tengo miedo a... A la muerte, a la muerte. No, esa cuestión no. A que la Valentina no te pesque ya. Ya. A la vez que lo deje el rollo. Te pilla. ¿Tú eres cámara? Oye, ¿a qué le tienes miedo? A ti. ¡Oh! No, yo te digo. Sí. Tengo que estar sola. Ya. Anoche puedo ir a tu casa. Si quieres. Yeah. Hay fiesta. Ya. Ya, ¿a qué le tienes miedo? Ay, no, cuando chico tenía miedo a lo que está debajo de la cama. A lo que está debajo de la cama. Oye. ¿Cómo voy a grabar? Ya, esta fue la encuesta de la fobia, porque hoy día es el día de la fobia. Ya. ¿Tío, a qué le tiene miedo? ¿Quién, yo? ¿O no? ¿A quién no le va? Bueno, mira, ahí digo, pues. Uno, dos. ¿A qué le tenéis miedo? A que no le preste la grabadora. Eso, a que no le preste la grabadora. Y tengo miedo a mí. Ay, qué terrible. A los buitres. A los que roban las papas le tenemos miedo. Ahora estamos arrancando de ellos. Vamos a pasar. Ya, profe, a profe. Profesor. Profesor. Profesor. Profesor. A qué le tiene miedo? A la muerte. ¿Y a eso nomás? A eso nomás. Ah. Terminamos con el tema de la fobia. Ahora vamos a hacer el tema de las Olimpiadas de la Risa con las mujeres, con el equipo de la selección nacional de quemadas de Chile. Acá vamos a ver algunas jugadoras. No, tío, no sé qué te ¿Usted juega las quemadas? No. ¿Pero va a jugar ahora? No. ¿Por qué no va a jugar? Que no. Vaya, vamos a entrevistar a la que la lleva en el equipo, nuestra gran estrella, Karina Nicolola. Amor, puede venir un poquito. ¿Usted es la jefa del equipo nacional de qué más? No, soy entera mala. ¿La hora? Pero me gusta ser embajadora porque no hago nada. Ah, acá hay otra jugadora. Oye, ¿sí? ¿Pero quién es él? Es Brad Pitt, otra mina, loco. Brad, di algo, por favor, necesitamos escuchar tu voz. Hola. Mejor quédate callado. Oye, Rorro, ¿sabía que te están gorreando con el presidente del colegio? Mira, y se ríe va encima. ¿Pero qué haces, mi amigo? Todos dicen lo mismo, calla. Qué cariñosos los amigos. Oye, ¿te quería acostar conmigo? Somos amigos. Somos amigos, nos podemos bañar juntos también, James, si somos amigos. ¿Qué opináis sobre esto? No le importa. Tiene un montón de amigos. Ya. Esta... Hola nuestro amigo Rigi. El grande de Grancho. Dame. ¿A qué le tenés miedo? A la valería al socio. No, pues sí, tío. Ah, ya le preguntamos. Oye. Yo le tengo miedo, le tengo miedo al socio. A los buitres. A los... Miren, mira, guato. Anda. ¿Quiénes son los buitres? Algunos les dicen Sebastián y Juan, pero en realidad se llaman buitres. Bueno, son animales carroñeros que... El temor, aquí le tiene miedo porque no le preguntamos ahí. No, son animales carroñeros que atacan a la gente. Ahora le vamos a preguntar a la gente si conoce esta amenaza, porque los buitres son una amenaza, una verdadera amenaza. Oye, no, pues, weón. Oye, conocí a los buitres. Conocí a los buitres. Se llama Sebastián y Juan, ¿cierto? ¿Te han pedido algo? ¡Ah, oye! Acá vamos a hablar con una hiena, pariente de buitre. Oye, hiena, ¿conocí a los buitres? No. ¿Y a Juan y a Seba los conocí? Sí. Ya, pues esos son buitres. Sí, los conozco. Son peligrosos, ¿cierto? Te roban la comida. Cristian, ya. Oye, ¿tú, Karina, has escuchado hablar de los buitres? Esteba y Juan. Sí, ¿por qué? Son animales carroñeros que se roban la comida. En los recreos los salen persiguiendo. Mi amor. Ya, ahora le vamos a dar el minuto a Jimena. Hola. A ver, ¿qué puedo decir? Que yo soy una persona tan importante que ya le he dicho todo a todo. O sea, ya no tengo nada que decir. 8, 7, 6, 5, 4. Chao, los quiero mucho. 2, mi amo. 1, 0. Para jugar. Esa fue la mierda de momento de... Karina, yo pensé que estaba al otro lado. Hombrea. Acabamos de jugar un divertido juego de quemar. ¡Vamos a jugar! ¿Cuándo vaya a jugar? Ahí viene un buitre. Señor buitre. Señor buitre. Es el... Espera ahí. Son las 9:30 menos X elevado al 2. Son las 9:30. Hola, señor Wilde. De profesión soy un experto. ¿Cuántos años le costó agudizar esta habilidad de ir y sacarle la comida a la gente? Y después comprar y hacerse hueón. Bueno, eso, eso es muy fácil. Tú tienes que estar con la frente en alto, observar a la gente que tiene comida, y después cuando te dejan solo, tú vas, compras muy escondido y te vas a un lugar solo donde nadie te vea. Se va a sentar y se sienta con las manos. Y se sienta con las manos con la comida atrás y vas comiendo calladito. Y en silencio. No nos pidió, loco, no nos pidió. Ahí hay otro buitre. Señor buitre, si solo lo queremos entrevistar, no va. Le preguntamos al otro buitre y queremos saber cómo es su profesión, cuánto le costó convertirse en buitre. Y ahora comen como los buitres. Claro. Nada, solamente el dinero de mi viejo. ¿Este es uno de sus escondites, no, señor sí, buitre? No. ¿No está? Vamos a poner una compañía. ¡No, tío! Después de todo, los buitres son generosos. Pero puta, que cuesta pillarlo. ¿Vamos a buscar el libro? Ya. Nosotros le vamos a dedicar una canción a... Deja comer primero. A todas las mujeres. Me pone el vaso en mi aquí. ¡Qué papá se la paga! ¿Qué hacen, cantamos? ¡Cállense, pájaro! ¡Un chumano! ¿Llamo? Me lo he hecho. Vamos a ir una pelota, ¿no? ¿Necesitan una base? Sí. Yo. No, nosotros cantamos canciones buenas. Ya. Ay, que soy seco. Ya, dale. Dale, tú vas a hacer una cuestión cuática ya. Cago. ¿Qué hago? Dale, no, dale. ¿Qué hago? Esa fue la canción ¿Qué hago? Acá vamos a transmitir el partido de ¿Qué más? La traja Antonio se la lanza a la Alexandra. A esta Besabé la va a lanzar. Se la lanza a Gustavo. Gustavo la ataja, se la lanza al oso Yogi. El oso Yogi la lanza y se le pela. ¿Cómo weón qué? Acá viene Antonio otra vez haciendo el super tiro. Y se empiezan a agarrar para el huevo y cuestiones. Y se la lanza a Claudio. El Claudio se la lanza a Gustavo y el Gustavo es quemado. Estamos transmitiendo en vivo. El Gustavo se la lanza a la Karen, pero se le pela. Otra vez la vuelve a atajar a Antonio. Seguimos transmitiendo porque a nuestro grabador hambriento se le ocurrió comer. Ya. Ahora la tiene Claudio. Está en donde los embajadores porque lo quemaron. La tiene Rorro. Hay una discusión. Los embajadores de... Medio. De ¿cómo se llama? Del lado A. Allá. Son Gustavo y Besabé. Los del lado B son Karina, Antonio, Jimena y Claudio. Ahora la tiene Gustavo como embajador que y se la lanza a Rosana. Ahí está Rigi. Somos prensa nomás. Y la atrapa Besabé. Besabé se la lanza a Marco. Marco la tiene en la mano y ocurre que Juan está en el otro bando. y tiene la pelota. ¿Y qué más, Nico? Ahí está la Alexandra, casi nos ayunta. ¿Y más que no nos vamos a sentar a una banca? Ahí está Claudio, tiene la pelota. Y la tiene después Antonio, se la lanza a María, María se la lanza a Karen, Karen se la lanza a los Yogi, pero se le pela. Ahora la tiene Gustavo, la pelota pasó por encima de nuestra cabeza y la tiene Antonio otra vez. Antonio, ¿a quién se la va a lanzar? Se la iba a lanzar a Rorro, casi la ataca Seba, Seba está a punto de irse para afuera, la ataca el Marco, la tiene Gustavo y lo quemaron al Seba, no lo quemaron. Tiene habilidad de buitre, ¿eh? Ahora la tiene Rorro, se la lanza a Bárbara, pero se le pela. Gustavo, el embajador, va a buscar la pelota ahora. No debe saber, el embajador. Está entretenido el partido, está entretenido. Ahora la tiene Rorro y se la lanza a Bárbara y la quema. Y vos, güey, déjate comer. Ahora la tiene Antonio, otro embajador. La cuenta va 4-2. Acá está el cabezón Rigi haciendo nada. Ahora la tiene Seba. ¿Qué pasó, amigo? Ahora la tiene socio, socio, hueco, hueco, hueco, socio, hueco. Y ahora la tiene Gustavo y te la tira al otro, yo, y lo quema. ¡Guau, guau! Lo quema, lo quema, lo quema. La pelota se hizo tira y la Alexandra con cualquiera lo arregla. Ahora la tiene Rorro y la junta el Seba. La cuenta va ahora. Vamos ganando, vamos ganando. Todo el rato yo la Karen. Ya. La cuenta va 6-2. No, 6-2. Somos prensa por si acaso. La achuntaron al Marco y la cuenta ahora es de 3-6. ¿Cómo se llama su equipo, buitre? Ya, el equipo de los buitres va perdiendo. Ahí viene Luis, Luis, Luis. Puta, qué pelada el Luis. La hora. La hora, tenía que ser la hora. Antonio la tiró y la tiró mal, se le cayó al suelo y la volvió a recoger. No sabemos qué opinar. Está bien el tiro, ayuntaron a Rorro. Sí, a Rorro, hay que echárselo ahí. Ya. Los Gustavo López van 3 y los... Sevi van 5, van perdiendo los Sevi. El Juanín no está jugando. Lo vamos. Lo presento a la suica. Oh, Antonio la esquiva increíblemente. Viene Luis, Luis, Luis la lanza y la ayuda al socio. Tenía que ser el socio, socio, socio, socio. Así que 4-5 van ganando los del Gustavo. Ahí viene el mongolo del Nico y la tira. La Besabé la ataja siendo embajadora, se la pasa al Marco, otro embajador más, la ataja el Rorro y la chuntan al Luis. Se nos fue Luis. La cuenta está 6-4. Acá Luis. La tiran, pero fue un tiro muerto ese. Ahora la va a tirar a Besabé, se la lanza el Rorro y se le pela, de tan cerca se le pela el pavo y no la chunta la Valeria. Ahora Gustavo, el embajador, la tira, a ver, se está decidiendo, se la tira el Rorro se la tira al Antonio y el Antonio cobra venganza y la tira mal. Casi la chuntan a Rorro. La buena puntería de la Bárbara casi la chunta. ¿Qué cree que va a ganar usted, Poli? Nosotros, por supuesto. ¿De qué equipo es usted? Del Rorro. De lo, ¿y el Rorro para quién es? ¿Para la Besabé? Del equipo de los Gustavo, no, el Rorro. Vamos ganando. El equipo de los buitres vale callampa. Eso que están echados allá. Ay, ¿nosotros cuáles somos? ¿Son de la Besabé? Somos, sí, de la Besabé. Entonces son de Gustavo. Ahí viene la Valeria. A ver, vamos a ver qué gracia va a hacer Valeria esta vez. ¡Valeria, aquí! ¡No está jugando, Juan! Se la pasa a Seba. ¡No está jugando! Se la lanza a Claudio. Claudio a Bárbara, Bárbara, casi la ayuntan a Seba, Seba. La ayuntaron a Nico otra vez. ¡Pau! estamos transmitiendo en vivo y en directo. La chutaron a Juanín, pero Juanín no está jugando. Hoy saquen a Juanín, Juanín no está jugando. ¿No está jugando? Es inmortal. Está bueno el partido, ¿no? Ahí viene Seba otra vez. La cuenta hasta el momento está en 5-5. Van empate. Este tiro... No, va 6-5. Va por el empate. Quemado, se fue quemado el Rorro. Jimena en un increíble tiro quemó al Rorro. No, si te quemaron. Te quemaron. Ya, con esto se igualó la cuenta. Van 6-6. Y casi la chuta la Seba. Mira, ahí viene Karen y le va a intentar chutar a alguien. A ver, veamos cómo dar ahora. Ah, qué increíble tiro. La hora. ¿Por qué te echaron acá? Son las 9:15. No, 1:15, pero más sumamos la X más elevado al 2. Yo creo que a 9:15. ¿Y la temperatura? Cálido con 15 grados Celsius. Ahí viene la Karen con uno de esos increíbles tiros. Ahí viene. ¡Oye, socio, sale de ahí! ¡Deja la pelota donde está! ¡Oye, guadón tonto! Anunciamos que Juanín no está jugando. ¿Ah? Bueno, lo importante es llegar al área real, ¿no? Eso es lo importante y lo bonito, ¿no? Cuando tú puedes conseguir el ritmo de juego y ser un jugador importante dentro del campo de juego, ¿no? Bueno, gracias, ¿no? Bueno, ¿no? Es un partido sorprendente, ¿no? Soy igual, esto, güey. Ya. Como buen buitre no está jugando, pero está jugando. Lo quemaron bueno. Ya 4 veces y todavía no lo queman. Lo importante es cada día poder reencontrarse con su juego, ¿no? Lo importante es cada día poder jugar mejor para lo que quiere el entrenador, ¿no? Eso es lo importante y lo bonito, ¿no? Poder tener un buen fútbol, un buen quemada para el entrenador, ¿no? Para el curso, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Quemada de salón? Sí, quemada de salón, sí, ¿no? Antonio. Muchas gracias, ¿no? Ahí viene la pelota. ¡Esto es una mierda! ¡Y la chuta al Antonio! ¡Aunque Juanín no está jugando! ¡Oh, qué ordinario, Chúbalo! ¡Qué ordinario, qué ordinario! ¡Qué ordinario! ¡Ahora, una de las pelotas! ¡Ordinario, terrible, ordinario el Antonio! ¡Ordinario! Esto no es una cámara, es una grabadora. Vamos grabando a los jugadores del campo juego. Vamos. O sea, ya, al embajador. En este momento vamos a ir al embajador de. Bueno, interrumpimos mucho la casa, vamos a dar la cuenta. Vamos, 6 a 1, 2, 3, 6. Vamos, empate. No, 6-7. Traitemos a los jugadores del campo juego. No, 6-8. No, 6-7. Uda, quédense quieto. Laura. 6-7, el equipo de Gustavo va perdiendo. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Por qué tu equipo se está debilitando? Hay tantos embajadores acá. Porque tenemos al Nico y al Marco, y al socio. Su equipo es una... Me da miedo las vacas. Ahí viene Antonio, la chuta a Alexandra. Y la chutó y no fue bote. La chutaron. Sí, la chutaron. Y la fue chutaron. Como cualquiera. Sí. Oye, Alexandra, fue como un tiro cualquiera ese. Así que te ayudaste y te quemaron. La chica cualquiera la quemaron y ahora la cuenta varía. Estamos a 8, los Gustavos están perdiendo contra los buitres. Ah, no. Van 7-8. Este tiro es decisivo. Y el Juanín no está jugando, insistimos. Con tierra. Y la junta parejito al Antonio. Somos prensa. ¡Acá! Ahí viene Marco, la va a tirar. ¡Somos prensa! ¡Qué guadón! ¡Yampa! ¡Valín Callampa! ¡Anda ya! ¡Valín Callampa! ¡No merecía estar en este juego! ¡Nadie te quiere! Ya. ¡Oh, tramposo! ¡Soy terrible, sinvergüenza! Hay 2 descalificados. Vale, oye, Rorro, valís callampa. Y vos no estáis jugando. Dale, ahora. Ya, estamos pisando la cancha. La cuenta varía, hubo una acción en media fraudulenta. Ahí viene el niño, chúpalo, y se la tira Claudio. La cuenta es de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, bueno, son 6. Van 6 a 7. El equipo de los Huitres están ganando. Ya, vamos, cantemos el himno de los Huitres. Yo soy un buitre porque el mundo me hizo así. Ando pidiendo papa todo el curso. Y cuando me... ¡Córrase de acá! Y a la hora que yo voy a pedirle, todos me gritan, no weón. ¡Valeria, ven! ¿Cuál fue la injusticia? No, que al Rodrigo le han dado como 10 vidas ya. Cierto que le han dado 10 vidas y el Juanín no está jugando. Ven, así es la justicia, así es la mafia de los buitres. Ya, ¿cuántos van? Ya. Van 3, van 7. Ya, ya. Hay 4, hay 5, hay 6, hay 7. Hay 7 quemados. Estamos iguales. Y todavía no le ayuntan al Antonio. ¡Qué macanú, Antonio! ¡Qué garra! ¡Qué fuerza! Y el Rorro. ¡Le ayuntaron al Antonio, el Rorro! ¡En su vida número 1000 le ayuntó al Antonio! Se demoró 999 veces a ayuntarle, pero le ayuntó. ¿Vos estáis quemados hace rato? Vamos a pegarle. ¿Vos estáis quemados hace rato ya? Oye, esto fue un triunfo para ti. En tu vida número 1000 le ayuntaste al Antonio. ¿Por qué te demoraste tanto? Ahí Seba está cumpliendo su vida número 800 en el campo de juego. Sí, es un honor estar en mi vida 800.000. Nos vemos.